Entonces ponemos muchas justificaciones para decir el por qué somos así, ¿no? Creo que ya estamos en un momento en que ya reconocemos que los juicios no nos ayudan. Que el que juzguemos a alguien más, el que critiquemos a alguien más, el que hagamos un chisme de alguien más, no nos ayuda en absoluto. ¿Por qué? Porque eso que estamos pensando de las otras personas, eso que estamos diciendo, eso que estamos sintiendo, es nuestra proyección. O sea, viene de nosotros. Al inicio de este segmento, o sea, años atrás, yo les decía que una forma de cómo podíamos reconocer, ¿no?, que los pensamientos vienen de nosotros, es como si nos imagináramos si tuviéramos una caja, ¿no? Imagínate una caja de zapatos que está vacía. Esta es nuestra cabeza, nuestra mente. Cuando está vacía, no hay ningún juicio. ¿Pero qué pasa? Voy poniendo una etiqueta en la que digo, ah, esto me molesta, entonces me molesta que la gente grite. Ok, lo pongo ahí en la cajita, esa nota. Me molesta que la gente me vea de esta manera. Me molesta que tan, tan, tan. Y vamos llenando nuestra mente de todas estas etiquetas, de esta información. Y entonces, cuando yo me enojo porque tengo una etiqueta que me está marcando ahí, oye, si te dicen esto, enójate, ¿no? Entonces, si yo me enojo, yo puedo darme cuenta que saqué una tarjetita de mi mente, o sea, de mis pensamientos, que la asoció con esa alerta roja de decir, me hicieron enojar o me hice enojar, ¿no? Entonces, si hacemos eso, podemos ahí darnos cuenta que esas tarjetitas, esos pensamientos vinieron de nuestra mente, no vinieron de la otra persona. La otra persona tal vez te criticó o te gritó o te insultó, pero tú decidiste si te enojabas, tú decidiste si te afectaba y cómo te afectaba. Entonces no es necesario que nos estemos engañando. O sea, alguien me puede gritar, me puede insultar, pero si yo no me siento insultado, yo no me siento agredido y digo, bueno, es el problema de esa persona. Está en su propio mundo de ego o de locura, entonces no me voy a contagiar con la locura. Es muy fácil uno prender la mecha, ¿no? De decir, uy, me hiciste enojar, se me prendió la mecha. No te hicieron enojar, tú decidiste enojarte. Yo decidí enojarme cuando me enojo, ¿no? Entonces, probablemente nos sucede y nos sucede muchas veces y probablemente ya después de que nos enojamos decimos, híjole, otra vez, me dejé llevar por mis emociones, me dejé llevar por el ego, me dejé llevar por esas cosas que sé que yo puedo controlar, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahí somos responsables, ¿no? De decir, bueno, cometí un error y voy a tratar de que ya no me suceda. A veces pensamos que el estar en paz, el estar feliz, requiere mucho esfuerzo. Y no requiere mucho esfuerzo. Lo único que nos dicen, a ver, enfócate en este momento. Enfócate en el presente. Deja a un lado el pasado. Deja a un lado las preocupaciones del futuro. Eso, no, es que sin pasado y sin futuro, pues, entonces, o sea, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentir en el limbo. No nos sentimos en el limbo. Cuando estamos presentes, estamos aceptando lo que el universo, lo que la vida, lo que Dios nos está otorgando. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía, o la energía divina, como tú le quieras llamar. Y Él puede hacer que tengamos fe en la santidad, en la verdad, en darnos la visión y para que la podamos ver fácilmente. No es una tarea difícil, nosotros la hacemos ver difícil. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil actuar como estamos actuando día a día. Se nos hace más fácil de que si me hacen esto, ah, pues me voy a enojar, y si veo esto, ah, pues me voy a poner triste y me doy el permiso, todo esto, y se nos hace fácil. Y esto realmente pues requiere de mucho esfuerzo, porque nos estamos engañando, nos estamos repitiendo cosas pues para podernos sentir como nos sentimos, ¿no? Yo recuerdo, tenía un amigo que cuando estaba en la universidad decía, tengo ganas de estornudar, Pero no es que su cuerpo tuviera ganas de estornudar, sino que él, pues tengo ganas de estornudar. Y yo, ¿qué? Sí, voy a ver el sol para estornudar. Y yo, ok. Y veía el sol y ¡zas!, ¿no? Empezaba, cuando está el sol tan fuerte y te le quedas viendo profundamente, pues estornudas, no sé. O sea, yo como no tengo ganas de estornudar, pues yo nunca lo he hecho, ¿no? Cuando estornudo es porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Entonces, suena chistoso, pero es lo mismo que hacemos cuando nos enojamos. Es como decir, tengo ganas de enojarme. O cuando uno escucha canciones tristes, que sabes que te va a causar tristeza, es porque tienes ganas de ponerte triste. ¿Pero quién decidió? Uno. Cuando alguien quiere estar feliz independientemente de la situación que esté viviendo, dices, ya no quiero. Entonces voy a poner canciones que me den felicidad, que me den alegría. Y entonces empezamos a escuchar canciones de Celia Cruz, así cumbias y de todo, ¿no? Movido. Y así vamos por la vida, ¿no? Dándonos lo que queremos. Si quiero enojarme, ok, pues me meto en mi mente y saco todo lo que me haga enojar. Si me quiero poner triste, también traigo mis recuerdos y me puedo... Si me quiero estresar, pues me voy a traer todos esos pensamientos que me preocupan de lo que viene, que nunca va a llegar, del futuro incierto, y lo voy a traer. Entonces, somos responsables de lo que vemos, somos responsables de lo que sentimos, somos responsables de lo que estamos viviendo. ¿No quieres vivir lo que estás viviendo? Cambia tu chip, cambia tus pensamientos. Y corrige, si hay algo que hay que corregir, corrígelo, pero corrígelo ahorita, en este momento, es el único que tenemos, siempre en el presente. Tal vez nuestro mayor problema es irnos al pasado, tal vez nuestro mayor problema es irnos al futuro, tal vez nuestro problema es estarnos culpando o estar culpando a los demás. Cualquiera que sea, ahorita tú lo puedes solucionar. Hay que dejar a un lado la culpa, los juicios, las ilusiones, ¿no? Y es esencial que reconozcamos que nosotros, que tú, que yo, hemos fabricado el mundo que estamos viendo. Entonces, al hacer eso, pues también reconocemos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictarte lo que debes ver y sentir y tienes fe en que puedes hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por más de que diga la gente que tal vez está totalmente inmersa en el ego y dice... Yo me creé a mí mismo, yo me hice a mí mismo, gracias a mi esfuerzo tengo esto, gracias a esto logré esto. No. O sea, las condiciones, ¿quién te las puso? Obviamente cuando no nos está yendo como queremos que nos vaya, pues decimos, fue culpa de la vida, no fue mi culpa, ¿no? Entonces, son circunstancias que nos toca vivir. Tal vez los que creemos en la reencarnación, tal vez en otra vida, pues... tuviste todo y ahora pues tal vez toca batallar un poquito, pero pues no es el fin del mundo, no es algo que hay que vivir. O viceversa, tal vez en otra vida sufriste bastante, careciste de mucho y ahorita pues tienes mucho en abundancia, pero tal vez también tienes mucho ego. Entonces la lección es para todos, tanto que tengas mucho como que no tengas nada, la lección es la misma, es disfrutar de lo que tú tienes o lo que no tienes y aceptarlo, ¿no? Y aceptarlo no de resignación, de decir, pues es lo que hay, ¿no? ¿No? Es decir, esto me toca vivirlo y lo voy a abrazar porque lo estoy viviendo. No sé hasta cuándo voy a estar aquí. Y mientras esté aquí, voy a tratar de ser más consciente, voy a dejar a un lado la culpa, el miedo, el ego. Y me voy a enfocar en lo que la vida me está mostrando. Y voy a reconocer que tengo esa capacidad de disfrutar los miles de milagros. Entonces, no se dificulta en los milagros. Tú puedes otorgar milagros en el instante en que tú te das cuenta